Estás enojada, pero vienes. Romántica y soñadora eres. Hoy debo decirte que he cambiado. Con otra mi amor ya se ha volado. Tus ojos perdieron la alegría. Maldigo mi suerte noche y día. Quisiera explicarte lentamente que el corazón cambia de repente. Amores que matan son amores. Días espinas, luego flores. Amores que matan son que matan son.